Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. La diabetes es la primera causa adquirida de discapacidad en España. La diabetes tipo 2, la más frecuente, afecta en nuestro país a más de 5 millones de personas, de los cuales casi la mitad están aún sin diagnosticar. Cerca de 400 millones de personas tienen diabetes en el mundo, en la actualidad una cifra que subirá hasta el 55%. En dos décadas. Hoy, 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, hablamos en Punto de Apoyo de prevención y también de concienciación de esta enfermedad que es crónica e incurable. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. La obesidad es el factor de riesgo más importante para la diabetes tipo 2. Cuanto mayor sea el sobrepeso, mayor será la resistencia del cuerpo a la insulina. Una diabetes no tratada a tiempo tiene consecuencias devastadoras. Un 16% de las personas ciegas en España lo son a causa de la diabetes, pero además 7 de cada 10 amputaciones no traumáticas de la extremidad inferior se deben a la diabetes y lo más lamentable, 25.000 españoles mueren cada año por la diabetes. Tenemos al teléfono al doctor almeriense Carlos Ballesta, especialista en operar la diabetes en el Centro Médico Tecnon de Barcelona. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien. ¿Y usted por Barcelona? Trabajando, sí, señora. Bueno, eso es bueno. Lo primero de todo, doctor, ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad invalidante producida por un fracaso del páncreas para segregar la insulina necesaria para que el glucógeno se transforme en azúcar o para que el azúcar se pueda consumir por la célula y pueda ser el motor de vida. Hay que distinguir entre dos tipos de diabetes, aunque la más común es la diabetes tipo 2, ¿no? Sí, hay que distinguir entre la diabetes tipo 1 infantil o infanto-juvenil, por llamarlo así, que es una diabetes en la cual la persona nace sin células beta, o sea, sin células que segreguen insulina, y es una enfermedad que tiene un componente hereditario también, y la diabetes tipo 2, que es una diabetes adquirida del adulto, en la cual bien se produce por una serie de fracasos de alimentación, de agresiones de distinto tipo al páncreas. Entre medio tenemos la diabetes de adulto en presentación juvenil gravis, que es un tercer tipo, pero que no es más que un tercer, es una presentación rápida o pronto de la diabetes tipo 2. Básicamente, diabetes tipo 1 de los niños, básicamente diabetes tipo 2 del adulto. ¿Y a quién puede afectar esta enfermedad? Bueno, como les digo, puede afectar realmente a... Hay un componente familiar, pero puede afectar a todo tipo de hombres y de mujeres, a todo tipo de personas. Varía mucho la incidencia según los países, para que usted se imagine, el 30% de la población de Emiratos Árabes es diabética. En otros países pues baja mucho. Hay muchos factores que condicionan también esta diabetes, como es la obesidad y una serie de tipos de vida, etcétera, pero puede aparecer en cualquier persona que no se cuida adecuadamente, aparte de las enfermedades pancreáticas que puedan lesionar la célula beta. ¿Cuáles son los principales síntomas y el diagnóstico no final? Los síntomas son muy simples, son poliquistia, o sea, la persona tiene necesidad de mucha agua, vamos a explicar con palabras que la entiende la gente, tiene que orinar mucho, pierde peso, a pesar que tiene también hambre, pero pierde peso y está cansado, eso serían básicamente. Si usted va, si la persona cambia, ve que tiene que orinar mucho, si tiene que levantar varias veces por la noche, que antes no lo hacía. Si ve que tiene mucha sed, si ve que come y sin embargo está delgado, ¿no? y si ve que está muy cansado, yo creo que es un momento de hacerse un análisis de sangre y ver cómo si efectivamente tiene diabetes como son. La diabetes. Pero en fin, creo que es mejor no usar términos médicos. La diabetes, doctor, es la enfermedad que más secuelas, coincidirá conmigo, medidas como años vividos con discapacidad deja en España, lo que supone un importante coste tanto sanitario como social. ¿De qué manera podemos prevenir esta enfermedad? Bueno, la diabetes es la peor de las enfermedades que sufre el ser humano. O sea, la diabetes te deja ciego, te mata por mediante infarto de miocardio, te tienen amputadas extremidades por angiopatía y neuropatía, etcétera. Yo solamente quiero darle un dato en este sentido, que es decirle, mire usted, nosotros medimos la hemoglobina glicosilada, todo diabético lo sabe. El problema es que la mitad de los diabéticos de España no sabe que lo son. Pero bueno, todo el que es diabético sabe que el médico le controla el azúcar y la hemoglobina glicosilada. Pues bien, la hemoglobina glicosilada, que normalmente depende del laboratorio, pero en general es más común entre 4 y 6, lo normal, cifras normales de glicosilada, entre 4 y 6, puede venir usted aquí en Andalucía, me estoy de 10 y de 11, pero es igual, aunque esté a 8, si lo normal son 6 y está a 8, le voy a dar un ejemplo que va a entender fácil. Por cada punto, si bajamos de 8 a 7, o de 7 a 6, o de 9 a 8, por cada punto que bajemos, la hemoglobina glicosilada, bien sea tratándonos con medicación, haciendo vida, o sea, dieta, caminando, por cada punto que consigamos bajarlo, vamos a reducir un 43% el riesgo de que tenga que amputarme un dedo o una extremidad. Vamos a reducir un 37% el riesgo de tener una retinopatía, angiopatía y una ceguedad que se sitúa. Vamos a reducir un 14% que iba a ser un infarto miocárdico, porque la gente, ¿qué le pasó? Se murió de diabético. Y va a reducir directamente un 21% la mortalidad reducida relacionada con la diabetes. Fíjese, eso por solo un punto que bajemos la hemoglobina glicosilada. O sea, estamos hablando de una enfermedad muy grave, que no solamente es que vivimos peor, es que vivimos menos, sino que es que encima vivimos peor. Y una enfermedad que la sociedad tiene que concienciarse. Eso es importantísimo. Hablamos de tratamiento. Hasta hace unos años la insulina era la única opción para tratar la enfermedad. Sin embargo, usted ha sido pionero en operar la diabetes con unos resultados espectaculares. Su tratamiento puede considerarse, de hecho, doctor, como uno de los grandes avances de la medicina del primer cuarto del siglo XXI. Sí, yo lo diría así. En el siglo pasado, el gran avance fue la laparoscopia, donde yo fui uno de los incursores a nivel mundial, y el trasplante, donde el doctor Margarit, que era mi compañero de trabajo en el hospital de Berbiche, hizo el avance en España. En el siglo XXI, yo creo que el gran avance en este primer cuarto de siglo va a ser la cirugía de la diabetes. ¿Por qué? Pues primero porque los resultados son muy buenos, o sea, el decirle a una persona que está con cirugía de insulina que la vas a operar y que en el plazo, a lo mejor al día siguiente, pero sí, en el plazo de 6 meses, ya no va a tomar 3 meses, una semana, depende de los casos, va a dejar de ponerse insulina con todos esos riesgos que hemos, evitando todos esos riesgos que hemos dicho antes, pues es una cosa muy, muy, muy importante. Y sobre todo, pues la prevalencia. Piense que estamos hablando entre 5 y 6 millones de diabéticos en España. Realmente creo que es un avance importantísimo. Es el resultado de más de 20 años de investigación, ¿eh? No es que esto apareciera hoy. Pero creo que es un avance muy importante. ¿Y en qué consiste esa cirugía? ¿En qué pacientes está indicada? Bueno, voy a intentar explicárselo. La indicación es fácil, ¿eh? La indicación son pacientes que son diabéticos, que nosotros le hacemos un análisis de sangre, le medimos el péptido C, vemos si no es que no tenga anticuerpos, que aún tenga reserva pancreática. Si reúnen con ese análisis de sangre, nos dice que la persona va a responder, le hacemos la cirugía, si no, no se hace. Ahora le explicaré qué cirugía es. Por ejemplo, los niños no las recomendamos porque como no tienen célula B, tienen anticuerpos, pues para qué vamos a operarlo si va a fracasar. Yo solamente, como le digo, comimos siempre análisis y sabemos si esa persona va a responder o no. Cuando la persona responde, hacemos una cirugía, que es la evolución. Mire, cuando yo empecé a hacer la cirugía de obesidad por la laparoscopia en el año 95, la mitad de los obesos, toda gente muy obesa, eran diabéticos. Dependiendo del tipo de operación que le hacíamos, se curaba la diabetes, ¿no? Con lo cual nos dimos cuenta de que no estaba relacionada con la pérdida de peso, sino que estaba relacionada con algo que hacíamos hormonal. Y lo que estábamos haciendo era un bypass gástrico. Ese bypass gástrico, ¿qué es lo que hacía? Era desartar desde el estómago la parte más distal del intestino. Quiere decir que no se sabe, ¿no? Que hay una serie de hormonas, cuando los alimentos llegan al estómago, en el estómago van a pasar al duodeno y del duodeno al intestino. Pues bien, si nosotros saltamos la hormona cuando llegan al estómago, unas células que hay mandan una ley hormonal, una orden hormonal al páncreas que segrega insulina. Ese páncreas segrega insulina, pero los alimentos siguen pasando y cuando llegan al duodeno le estamos dando una segunda orden de que segregue insulina. Y cuando progresan en el intestino le estamos dando una tercera orden. ¿Qué ocurre? Que como el páncreas está parte más distal del intestino, para que no hubiera segunda y tercera orden, las células pancreáticas que hemos visto que existen todavía, pues son suficientes para curar la diabetes. Y este es el gran avance. Lo que hacemos es lo que se llama un bypass metabólico. Se hace por laparoscopia, son 5 agujeritos, los pacientes están ingresados 48 como máximo, 72 horas para regular la insulina, para quitársela y que vean con lo que tienen que hacer. Y además es una operación reversible, no se quita nada, con lo cual si por algo fuese necesario, si por algo fuese necesario se podría revertir la operación. O sea, hoy creo que es un gran avance, que cada vez se realizará más en todo el mundo. ¿Y cómo sabemos, doctor, que un diabético se cura después de esta intervención? Pues mire, es muy simple. Si usted está poniéndose, vamos a poner 40 unidades de insulina y tiene una glicemia de 150 y resulta que lo operan y las bañan y no se pone ninguna insulina y la diabetes está y el azúcar está en 110, 120, quiere decir que se han curado porque si no necesitaría la insulina que se estaba poniendo. O sea, es la desaparición de la necesidad de medicación lo que nos dice que la diabetes se ha curado. No obstante, nosotros también valoramos hacemos análisis de seguimiento, evidentemente valoramos lo que dije antes, la hemoglobina glicosilada, es decir, cuántos puntos va bajando, porque esto nos da un índice de la efectividad también de la cirugía. Pero sobre todo, el paciente se da cuenta porque deja la medicación. Un mensaje final para terminar, doctor, en este día especial, Día Mundial de la Diabetes, este programa especial que estamos grabando en Punto de Apoyo. Bueno, yo lo que diría, primero, que la diabetes es una enfermedad muy grave, que la sociedad tiene que concienciarse, que las asociaciones de diabéticos tienen que informarse bien y que no desesperen. Pero sobre todo le voy a hacer un mensaje a los padres que son, me hacen muchas consultas y que tengo que decirle que de momento no hay nada. No desesperen con la diabetes tipo 1 de los niños, porque llevamos muchos años investigando en células madre y tenemos próxima el reimplante, lo que la gente llama la vacuna. El reimplante de células madre para que se transformen en células beta y células pancreáticas y el niño deje de ser diabético y no se pinche. Eso es más de lo que para los padres. O sea, yo acabaría con este mensaje de esperanza. No tiren la toalla porque pronto va, igual que podemos decir que la diabetes tipo 1 segura, pronto podríamos decir que la diabetes tipo 1 segura. Esperanzador, por tanto, doctor Carlos Ballesta, especialista en operar diabetes en el Centro Médico Tecnon de Barcelona. Gracias. Nada, es un placer y lo que ustedes necesiten, todo lo que sea difundir los avances técnicos y las posibilidades de tratamiento es bueno. Gracias, un saludo. Nada, igualmente. Vamos ahora con el testimonio de una persona que sufre diabetes. María José Vicente fue diagnosticada de diabetes con 14 años. Es una enfermedad con la que convive desde hace casi 20. Es socia y trabajadora de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente. María José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. Te diagnosticaron diabetes tipo 1 a una edad muy temprana. ¿Qué supuso entonces para ti, que eras solo una niña, este diagnóstico? Pues supuso un gran golpe. En un principio no sabes en realidad lo que va a suponer y acarrear. En realidad no eres consciente de lo que implica y pues, te cambia la vida y te haces la pregunta típica que ¿por qué a mí? ¿Qué síntomas tenías? ¿Qué síntomas experimentaste antes de tener este diagnóstico final, María José? Pues mareos, temblores, sudor, mucha sed. Y yo también es que aparte padezco otra enfermedad y al principio pues estaban los médicos un poco confusos porque no sabían de qué podía ser. ¿Y cómo ha afectado a tu vida la enfermedad? Llevas con ella casi 20 años, me imagino que es mucho tiempo y hay un antes y un después, ¿no? Pues sí, pues cambió radical, porque a partir de entonces todo se centra en estar pendiente de los niveles de azúcar, porque por muy controlada que lo lleves, se puede descompensar. Y el miedo que afecta a otras cosas, pues siempre está presente. La diabetes está considerada, María José, la primera causa adquirida de discapacidad en nuestro país. ¿A ti cómo te ha influido a la hora de encontrar trabajo? Pues a mí en realidad, en concreto, no me ha afectado mucho. He tenido suerte, la verdad. Pero sí que tienes miedo a encontrar un trabajo en el que no te permitan o puedas cuando te es necesario hacerte la prueba de la glucosa o comer algo. Y también es verdad que creo que solo por padecer diabetes no te conceden la minusvalía, cosa que no veo bien porque sería una posible facilidad para poder encontrar trabajo. por estos motivos. Desde año y medio aproximadamente trabajas en tu caso en El Saliente, una asociación que vela por la integración sociolaboral de las personas con discapacidad. ¿Cómo valoras esta oportunidad que has tenido? Pues la verdad es que estoy muy contenta porque respeta los inconvenientes que conlleva tener una discapacidad para poder adaptar y realizar tu trabajo. ¿Y cómo es tu día a día? Me imagino que llevas a cabo pues una serie de hábitos saludables, una dieta equilibrada que ayuden a compensar un poco la enfermedad, ¿no? Pues sí, mi día a día ahora mismo es pues, normal, vivo independizada, intento llevar una dieta pues, equilibrada y hacer deporte, intentar andar una hora diaria, más o menos. Estás con insulina, ¿no? Desde entonces, desde el diagnóstico, desde los 14 años. Sí, desde un principio fue con insulina. Al principio un calvario, porque aunque va una educadora y todo para que te enseñe, cuando llega el momento de inyectártela tú sola, pues es complicado. ¿Qué mensaje transmitirías a una persona que esté recién diagnosticada de diabetes, María José? Pues que al principio parece que se cae el mundo encima, pero que con el tiempo aprenda a convivir con ella. Que hoy en día hay mucho avance y que esperemos que algún día, no muy lejano, tenga cura y que el interés económico no la retrase. María José Vicente Berenguel, afectada de diabetes, además socia y trabajadora del Saliente, gracias por tu testimonio. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Las campañas de prevención sobre educación en salud y hábitos saludables, como les estamos contando, son vitales para frenar el crecimiento de la diabetes entre la población. Tenemos al teléfono a María Dolores Mellado, que es enfermera del Saliente. María Dolores, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los expertos sostienen que además del historial familiar, del componente genético y la obesidad, la falta de ejercicio y de una dieta no equilibrada son factores de riesgo muy importantes para desarrollar la diabetes, ¿no? Exacto, estos son factores de riesgo principales de la diabetes, sí. ¿Y cómo combatimos estos datos? Bueno, pues en cuanto al ejercicio físico, esto es muy importante ya que actúa de forma directa sobre los niveles de glucosa en sangre y también reduce el riesgo de padecer problemas cardiovasculares. Y se recomienda realizar actividades de carácter aeróbico como caminar, correr o nadar entre 3 y 5 veces por semana durante 20 o 60 minutos. Y también deben de realizarse ejercicios de fuerza utilizando pesas, máquina o cinta elástica, unas 2 o 3 sesiones a la semana más o menos. Se recomienda perder un 7%, dicen los expertos, de peso corporal y practicar ejercicio físico de manera habitual. Hablan de 150 minutos por semana, lo que son unas 2 horas y media aproximadamente, ¿no? Sí, exacto. El ejercicio físico es muy importante y debemos de incluirlo en nuestra vida diaria y realizarlo de manera constante, sí. Respecto a la alimentación, hay que limitar el consumo de grasa y si la consumimos, pues siempre hay unos alimentos que son más recomendables que otros, ¿no? Exacto, no debemos de abusar de las grasas saturadas, que son las que se encuentran en la carne, como la mortadela, la salchicha, el salchichón, el tocino, las costillas de cerdo y los productos lácteos, como el queso, la crema, los helados, la leche entera. Y en cambio, por otro lado, pues las grasas que sí se recomiendan son las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Las monoinsaturadas ayudan a reducir los niveles de colesterol y se encuentran en el aguacate, en las nueces, en la almendra, en los cacahuetes, aceite de oliva, la aceituna. Y las grasas poliinsaturadas pues las vamos a encontrar en el aceite de soja, aceite de girasol, nueces, semillas de calabaza, margarina suave, mayonesa, etcétera. Y se recomienda que los hidratos de carbono provengan siempre de verduras, ¿no? De hortalizas, legumbres, etcétera. Sí, sobre todo debemos de consumir alimentos con alto contenido en hidratos de carbono complejos, como pues las verduras, cereales, avena, arroz integral, granos enteros, vegetales y legumbres, ya que van a ayudar a reducir la glucosa en sangre y la necesidad de medicación. Y también es muy importante la fibra, pues el único hidrato de carbono que no va a elevar la glucemia. ¿Qué tenemos que contar al respecto sobre frutas, bebidas? Pues con respecto a la fruta, es importante conocer cuáles contienen mayor cantidad de azúcares. Estas frutas van a ser sobre todo el mango, la chirimoya, las pasas, los plátanos, uvas, piña. Y por el contrario, las frutas que más se recomiendan a las personas con diabetes son los cítricos, como la naranja, el pomelo, el limón, las frutas rojas, sobre todo, como la fresa, las frambuesas, los arándanos, las moras. También vamos a encontrar las peras, las manzanas, los albaricoques, todo esto con respecto a la fruta. Y las bebidas, bueno, pues estas también pueden afectar al peso de la persona y al nivel de glucosa en sangre, y por ello pues no se van a recomendar las bebidas azucaradas como la gaseosa, los ponches de fruta, las bebidas de fruta, bebida energética, el té dulce, el chocolate caliente, el alcohol, ya que bueno, pues todo esto va a hacer que pues mínimamente que la glucosa se eleve en la sangre y bueno, pues contiene muchas calorías y todo esto pues no es beneficioso para el organismo. ¿Hay un decálogo para la prevención de la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, María Dolores? Sí. Exacto, sí. Hay una serie de pautas que son muy importantes, que todas las personas que padecen la diabetes tipo 2, pues o que lo tengan en cuenta en su día a día, y principalmente, bueno, pues lo que dice este decálogo es que sobre todo hay que prevenir, o sea, sí, hay que prevenir esta enfermedad modificando los hábitos de vida personales, ¿vale? También es muy importante realizar un autochequeo personal y un chequeo preventivo al menos una vez al año, es decir, hay que acudir al médico a hacer revisiones. Se debe de evitar el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad, ya que son los factores de riesgo de la diabetes tipo 2. También hay que incluir una dieta saludable y equilibrada, una dieta mediterránea, realizar ejercicio físico de manera periódica. También hay que evitar la soledad, ya que hoy en día es uno de los factores de riesgo también para la salud. También hay que evitar las dietas milagro y la automedicación, y sobre todo aquellos productos que nos ofrecen para perder peso sin esfuerzo. También hay que evitar el consumo de tabaco y el abuso en el consumo de alcohol. Tampoco debemos desfiarnos de todo lo que encontramos en los medios de comunicación, porque muchas de las informaciones que nos van a proporcionar pues no van a ser verdaderas. Y por último, pues debemos de confiar siempre en los profesionales sanitarios, que son aquellos que nos van a proporcionar pues su información veraz, y siempre van a estar a nuestro lado y nos van a aconsejar pues en todo lo que puedan. María Dolores Mellado, enfermera del Saliente, gracias. Nada, a vosotros. Un saludo. Un saludo. Llega el momento del oyente. Hemos recibido en nuestro mail puntodeapoyo@elsaliente.com la siguiente consulta. Hola, me llamo Javier y quisiera saber si tengo derecho a un certificado de discapacidad por mi diabetes. Gracias. Tenemos al teléfono a la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. ¿Qué respuesta le damos a Javier, que padece diabetes y necesita saber si podría tener derecho a ese certificado de discapacidad? Vale, pues le voy a explicar un poquito. Mira, Javier, según el Real Decreto 1971/1991, se establecen cuatro clases de porcentaje para la discapacidad en el caso de diabetes. Pero para llegar al 33% mínimo requerido para cualquier tipo de prestación o de ayuda, es necesario estar entre el 3 y el 4. ¿Y qué significa estar entre el 3 o el 4? Pues la clase 3 significa que te pueden dar un porcentaje del 25 al 49%, y eso requiere pues que hayas tenido que ser hospitalizado por descompensación aguda de la diabetes hasta 3 veces en un año y con una duración de más de 48 horas cada una. O sea, haber estado 3 veces ingresado en el año. Y para estar en la clase 4, que ya te darían un porcentaje de discapacidad entre el 50 y el 70%, se otorga a través de que has estado hospitalizado más de 3 veces y más de 48 horas cada una de esas veces al año. Y además de todo eso, siempre va a ser revisable. En el caso de la diabetes, cuando te dan el certificado de discapacidad, siempre va a ser revisable a los 2 años. Y a los 2 años te la vuelven a revisar, y si has tenido nuevas hospitalizaciones, se te queda el certificado, pero si no has tenido hospitalizaciones, te retiran el certificado de discapacidad. Y por último, bueno, para solicitar un certificado de discapacidad tendrías que solicitarlo a través del médico o simplemente ir a la bola azul en la cuarta planta. Allí tienes que entregar la solicitud y todos los informes médicos y psicológicos que otorguen y justifiquen que tienes una discapacidad, en este caso de diabetes. Ahí queda esa respuesta, Ana Pérez, trabajadora social del Saliente. Gracias. A vosotros. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-52-66 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de esos proyectos educativos gratuitos para familias con escasos recursos que está promoviendo el Saliente, ¿no? Sí, porque el Saliente facilita proyectos educativos bilingües gratuitos a 44 familias con hijos matriculados en centros de primer ciclo de educación infantil de la, gestionados por la entidad. La vuelta a las aulas, que ya se ha producido hace algún tiempo, ha hecho que muchas familias encuentren dificultades para adquirir el proyecto educativo para sus hijos e hijas, un gasto que no todas pueden afrontar, y por ello la Asociación El Saliente ha facilitado por ahora, en este curso académico 2016-2017, a 44 familias dicho proyecto totalmente gratuito. Aunque la educación infantil no es obligatoria, como ocurre en la etapa de 6 a 16 años, El Saliente entiende que es un periodo esencial en el desarrollo de los niños y niñas y pone las bases de su futuro desarrollo, por lo que ofrece a familias con escasos recursos el material didáctico gratuito tras un informe social que se elabora en el área de atención social de la entidad después de valorar la situación de cada familia. Hablamos ahora de otro de los impulsos que también el Saliente está llevando a cabo, el del voluntariado. Sí, porque el Saliente está impulsando una nueva campaña de sensibilización para fomentar los valores de voluntariado entre la sociedad, así como para reconocer el papel de quien ejerce la labor voluntaria. La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha concedido al Saliente una subvención para desarrollar un programa para la promoción y formación del voluntariado, y en el marco de este programa pues se están llevando a cabo una serie de acciones para informar del papel del voluntario, de cuáles son sus cometidos y cuál es, digamos, pues la consideración que tiene el voluntario dentro del engranaje asociativo. Terminamos hablando del Banco de Préstamo de Ayudas Técnicas. Sí, otra iniciativa social de la Asociación El Saliente, de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, que ha ampliado en los últimos meses su Banco de Préstamo de Ayudas Técnicas gracias a la donación de 24 nuevos accesorios por parte de donantes desinteresados que han hecho llegar a la entidad este material que ya no usan para su aprovechamiento por personas que lo pueden necesitar, pero que no disponen de los recursos suficientes para su adquisición. Hasta octubre de este año se han tramitado 9 solicitudes de personas que han necesitado algún material, recibiéndolo en régimen de donación temporal y evitando así la necesidad de comprarlo. El Banco de Préstamo de Ayudas Técnicas es un servicio que oferta la Asociación El Saliente a través de la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad y que ya suma 56 distintas ayudas técnicas o accesorios, entre los que destacan sillas de ruedas, muletas o andadores. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social de Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, de nuevo. Buenas tardes, Clara, de nuevo. Bueno, comenzamos hablando de las actividades de noviembre. Estamos ya en el Ecuador del mes, hoy 14 de noviembre. Ya ha comenzado esa campaña de accidentes de tráfico. La primera de las charlas ha tenido lugar en el Instituto Martín García Ramos de Albox, ¿no? Sí, exactamente. El 9 de noviembre estuvieron en Albox. Y ahora mismo nos queda el 21 de noviembre, que estaremos en el Instituto Sierra de la Filabra en Serón, y el 23 de noviembre en el Instituto Entre Sierra en Purchena. Y bueno, esta campaña de accidentes de tráfico, pues como hemos ido comentando y se emitió el programa anterior de radio, es para prevención en el tema de accidentes de tráfico. Lo que también hemos disfrutado ha sido la gala musical, en beneficio de la Asociación de Discapacitados Corazón del Poniente en Vícar, que se ha celebrado el 12 de noviembre. Y bueno, hemos podido escuchar, como por ejemplo la Orquesta Zafiro Azul, que fue de copla, estuvo Clasillá, María Ángela Fernández, hija del Tomatito, Baila Zabase, flamenco. Fue un poco meter un poco todo el ambiente musical en todos sus estilos. También vamos a comenzar el curso de ofimática, que ha sido organizado por FAM, en el que muchos de los socios de Saliente van a participar, y se llevará a cabo desde el 28 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Si queréis estar informados, podéis agregar a la lista de contactos nuestro número de teléfono y os mandamos toda la información por WhatsApp al número 699-525-266. Y seguimos recordando que siguen online y el curso de inglés presencial y manipulador de alimentos a través de nuestra página web www.elsaliente.com. Y por último, recordaros que siguen habiendo plazas libres en todas las guardias que gestiona El Saliente. Ana Pérez, trabajadora social del Saliente, gracias como siempre por tu valiosa información. Muchísimas gracias, Clara. Un saludo. Un saludo. Buena semana para todos. Igualmente, gracias. Nos vamos ya, les esperamos con un nuevo programa el próximo lunes. Hablaremos del catering del Saliente, ahora que se acercan fechas entre celebraciones y momentos únicos para compartir en la mesa con amigos, compañeros y familia. Será aquí en Punto de Apoyo, en Candil Radio, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y muy buena semana.